Jardinería Urbana, episodio 28. Muy buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Jardinería Urbana, un espacio para encontrarse con las plantas, los jardines, las macetas, los sustratos y demás en la ciudad. Soy Carolina de niaflora.com, niaflora.com. Ya sabes que cualquier duda, cualquier sugerencia, comentario, cualquier saludo, cualquier cosa, me lo pueden dejar en el formulario de contacto que encuentran en niaflora.com/contactar. Allí van a encontrar ese formulario y me pueden hacer llegar cualquier duda. Si quieres estar al tanto de cada cuánto publico un nuevo artículo en el blog o un nuevo capítulo del podcast, o si quieres estar al tanto de cualquier actualización, noticia y demás, puedes suscribirte a la lista de correos que encuentras en niaflora.com/tips. Allí encuentras el formulario y te pide el nombre, el correo y listo. Quedas suscrito a la lista de correos y te llega la información directamente a tu bandeja de entrada. Asociado a este podcast y al resto de podcasts que he hecho y a los que haré, están las notas del programa en donde coloco un pequeño resumen de lo que trató el capítulo, algunos links, a veces imágenes, bueno, dependiendo o complementando la información que doy en el podcast. Entonces eso lo encuentras en niaflora.com/podcast. Ahí están todos los capítulos. Entonces, bueno, ya entrando en materia, seguimos en estas ediciones especiales que son pues de cuarentena, entonces de jardinería de interior. Bueno, este capítulo lo quería hacer un poco más adelante para hablarles un poco más después de que hablé de la germinación, las semillas y todo eso, pero pues dado que estamos aquí en cuarentenados y estoy buscando como un proyecto que puedan hacer en casa y que sea muy fácil y que tal vez acerque a las personas a la jardinería, entonces decidí hacerlo ahorita. Bueno, ¿qué proyecto es? Serían los germinados, hacer germinados en casa. Yo digo que los germinados son la jardinería para impacientes. ¿Por qué? Porque te da un acercamiento a la vida vegetal y es muy probable que después de esta cuarentena a muchas personas les pique el gusanito de la jardinería, les gusten las plantas, después de ver que son capaces de cultivar plantas por sí mismos. Bueno, esto es los germinados son una opción ideal, por ejemplo, si te gustan las plantas y nunca has sembrado nada, si te gusta la jardinería y ves videos de jardinería pero no tienes la paciencia o el espacio para cultivar plantas por ti mismo, o ves esos huertos de ensueño y te encantaría consumir algo que tú mismo cultives con tus propias manos. Los germinados son un proyecto muy bonito, yo espero que les guste. Es una forma de hacer jardinería muy rápidamente y tener algo tangible, rápido para comer. Además que son ideales, por ejemplo, para... Yo soy vegetariana, así que... Pues cualquier cosa que sea hiper mega nutritiva y que sea vegetales frescos y demás nos emociona mucho. Entonces, sin dar más vueltas, empecemos con el tema. ¿Qué son los germinados? Bueno, los germinados, como su nombre lo indica, pues son semillas que se hacen germinar. Pero esas semillas se pueden consumir crudas o cocinadas también. ¿Y por qué se consumen? Pues porque son supremamente nutritivas y aportan muchísimos beneficios para la salud. ¿Por qué hacer germinados? Bueno, hay muchas razones para hacer germinados. Ya les mencioné algunas. Por ejemplo, es que los germinados se hacen muy fácilmente. En una semana tú ya tienes germinados, en menos de una semana con algunas semillas se puede lograr. Además son muy prolíficos, en una bolsa de semillas salen muchísimas semillas y de ahí ellos se esponjan y crecen. Además son una comida instantánea, muy nutritiva, que puedes agregar a tu dieta. Otra razón es que puedes cultivarlos en cualquier época, no importa si estás en un país con estaciones y tienes verano, invierno y demás, o si estás en un país cálido y en ciertas épocas no se dan ciertas frutas o ciertas verduras. No, los germinados los puedes dar en cualquier época del año. Además, puedes puedes cultivarlos o, bueno, puedes germinarlos en cualquier lugar de tu casa, en lugares en donde realmente has pensado que nunca puedes tener plantas porque tienen muy bajita luz o porque tienen muy poco espacio. Entonces, en esos espacios puedes tener germinados. Son muy económicos. Por ejemplo, se pueden germinar las bolsas, los granos de lentejas que uno compra, de arvejas, y en una bolsa de esas, pues vienen muchísimas semillitas, ¿no? Las puedes poner a germinar, a hacer germinados, y algunas germinarán, otras no, pero pues una gran parte van a germinar, entonces vas a tener una gran cantidad por muy poco precio. ¿Y qué semillas se pueden germinar? Bueno, realmente cualquier semilla, o sea, la función de cualquier semilla es germinar, pero obviamente hay unas semillas que son más fáciles de germinar y otras que tienen un sabor más agradable. Además hay otras que no son tóxicas, porque hay algunas semillas que son tóxicas cuando uno las germina. Entonces también pues es necesario saber qué semillas germinar. Hay algunas que venden en los centros naturistas, en los centros veganos y demás, que son semillas especialmente para germinados, que ya vienen preparadas listicas, incluso con su kit de germinación y todo. Esos obviamente vienen preparadas, ya son muy propensas a germinar, la germinación es muy alta, casi que todas las semillitas que vienen ahí germinan, entonces son muy exitosas. Pero también puedes germinar granos de cualquier tipo, de esos que compres en el mercado. Y obviamente la tasa de germinación de las semillas de bolsa del mercado que uno compra, pues va a ser mucho más bajita que las que vienen preparadas para ser germinados. Pero funcionan también. ¿Cómo mejorar esa efectividad, esa germinación? Lo ideal es que compres las semillas lo más frescas posibles. Es decir, normalmente en la bolsita dice la fecha de vencimiento. Entonces, entre más lejos sea la fecha de vencimiento, mejor. Tengan en cuenta que estén guardadas en un lugar que esté fresco, porque pues si están en un lugar cálido, normalmente muchas de esas semillas ya no germinan tan fácilmente. Otra cosa muy importante es que no germine semillas de la familia Solanaceae. Por ejemplo, los tomates, las berenjenas, las papas, el ají, el pimiento. ¿Por qué? Pues porque son tóxicas. Entonces, esas no son recomendables para ser germinados. De resto de semillas sí funcionan. Muchas de las que funcionan muy bien son cereales, las legumbres, todo lo que son arvejas, frijoles, lentejas. Entonces, todas esas funcionan bastante bien. Bueno, ¿y por qué consumir germinados? Los germinados aportan muchos beneficios a la salud. Son antioxidantes, son revitalizantes, ayudan a regenerar la flora intestinal, son reconstituyentes, remineralizantes, desintoxicantes, te ayudan a mejorar tus defensas, hacer que tu metabolismo trabaje mucho mejor. Los germinados son mucho más nutritivos que las semillas, porque es que las semillas están diseñadas para proteger el pequeño embrioncito que está dentro de la semilla. Entonces, la semilla guarda con mucho celo ese embrioncito, pues para evitar que unos insectos o cualquier otro tipo de animal, incluidos nosotros, pues nos comamos la semilla. Entonces ella se protege y ella agarra todos sus nutrientes y los guarda muy bien en su interior, de forma que no sea agradable. Muchas veces las semillas no saben bien, algunas no son muy nutritivas porque ya tiene guardados esos nutrientes allí de forma que no sean fácilmente consumibles, y además algunas incluso son tóxicas. Entonces ella protege mucho ese embrioncito que está ahí. Pero en el interior ella tiene una cantidad de minerales, proteínas, nutrientes para que esa planta pueda desarrollarse, para que la planta tenga la energía suficiente para crecer y se desarrolle. Entonces, cuando uno hace germinados, lo que hace es que la semilla entra en contacto con agua y con oxígeno y ya empieza a germinar la semillita. La semilla deja de protegerse, ya dice, ya tengo las características apropiadas para empezar a salir. Entonces empieza a dejar de protegerse, ya quita todos esos tóxicos que tiene, se relaja un poco y empieza a liberar los nutrientes. Eso hace que libere vitaminas, todas esas fibras, todas esas cosas que ya tiene, esos nutrientes que ya tiene, y los ponga de una forma que sean muy fácilmente aprovechables, porque ya los pone disponible para que la planta pueda crecer. Adentro de la semilla, por ejemplo, ya transforma de hidratos de carbono en azúcares más simples que nosotros podemos digerir rápidamente. Ya también transforma todas las grasas en ácidos grasos, que son una forma mucho más saludable y más fácil de asimilar. Ellas transforman proteínas a aminoácidos, que son cadenas mucho más simples de proteínas. En esas formas, nosotros asimilamos proteínas, grasas, azúcares, pero de una forma mucho más fácil de digerir, y además que nuestro cuerpo las toma rápidamente, nos nutren y además aportan pocas calorías, entonces son maravillosas. Los germinados ahorita están en un nuevo boom, especialmente pues por las dietas vegetarianas, las dietas orgánicas, pero realmente son supremamente antiguos. Se han encontrado textos chinos de más de 200 años antes de Cristo. Entonces imagínense lo antiguos que son. Ahí se hablaba mucho inclusive de las propiedades medicinales de los germinados de soya. Además, en muchas regiones frías de Asia, cuando habían inviernos muy muy fuertes, pues no habían vegetales frescos disponibles para consumir. Entonces era una forma de suplir esa necesidad y a vegetales frescos, los germinados. También ha sido muy importante en la historia para tratar el escorbuto. El escorbuto era una enfermedad muy común en los marineros, porque ellos vivían harto tiempo en alta mar, y lo que sucedía era que ellos empezaban a perder los dientes, perdían masa muscular, estaban mareados y hasta en algunos casos pues llegaban a morir. Se descubrió con el tiempo que es que esto era debido a que su dieta le faltaba mucha vitamina C. Una de las soluciones para esto, para aportar más vitamina C al cuerpo, era hacer germinados de trigo. Ellos llevaban trigo en las embarcaciones, entonces empezaron a germinarlos y eso aportaba toda esa vitamina C que necesitaban. También tuvieron importancia en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? En la Segunda Guerra Mundial, como estaban ahí ocupados en pelearse unos contra otros, pues había una preocupación de que no hubiese disponibles carnes y lácteos para la gente. Entonces estaban buscando fuentes alternativas de proteínas, pues, para que la gente no se descompensara, y entonces empezaron a experimentar con los germinados, especialmente con los germinados de soya. E inclusive en esa época ya algo el gobierno empezaba a generar volantes explicándole a la gente cómo germinar soya en casa y cómo hacer recetas con germinados de soya. Y últimamente pues ha tenido un nuevo boom por el movimiento de jardinería urbana, que decimos que no importa el poco espacio que tengas o la poca cantidad de tiempo, siempre puedes cultivar algo en casa y es un hobby muy bonito para autoconsumo o para observar o para desarrollar la paciencia o para muchas cosas más. ¿Cómo puedes consumir los germinados? Los germinados generalmente se consumen como vegetales frescos, entonces ellos se comen enteros, es decir, cuando una vez germina, tú te comes tanto la semilla como la radícula. La radícula es como una pequeña raicita blanquita que le va saliendo por los lados de la semillita, esa te la comes entera, todo completico, todo es aprovechable. ¿Cómo se consume? Bueno, lo puedes agregar a ensaladas, los puedes agregar a verduras cocinadas, puedes hacer jugos verdes, los puedes hornear para hacer tortas, para hacer pan, puedes hacer burritos, puedes hacer falafel, puedes hacer tortillas, puedes hacer sándwiches, puedes agregarlos a tus recetas favoritas. Y se pueden consumir tanto frescos como cocinados, pero es mejor consumirlos frescos para que se mantenga el mayor poder nutritivo que tienen esos germinados. Espero que te hayas emocionado igual que yo por los germinados, entonces te voy a explicar cómo puedes hacer germinados en casa. Son muy sencillos de hacer. La primera vez de pronto no, si no te salen, pues sigue intentando. Realmente es muy muy sencillo. A veces al principio puede que a uno, si se le pasa la mano con la humedad, le den honguitos o no germine tan rápido, pero realmente son muy sencillos y como te digo, en una bolsita salen muchísimas semillas y ellos crecen un poco, ¿no? Entonces vale mucho la pena seguir intentando hasta que le des el tiro, pero realmente es un proyecto sencillísimo. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero? Entonces, escoge las semillas que vas a germinar. Entonces, digamos, vas a hacer un germinado de lentejas, que los germinados de lentejas es muy delicioso. Entonces, escoges el paquete de semillas de lentejas, coges una manotadita, realmente se necesita muy poquito porque te vas a dar cuenta que ellas crecen muchísimo. Y eso es como el arroz, un manotadito de arroz y ¡fuf! Llena toda la olla. Es lo mismo con los germinados. Y las selecciones, ¿no? Entonces sacas aparte todas las semillas que veas deformes y como con colores raros, porque es muy probable que esas semillas no vayan a germinar. Entonces, ¿para qué? Mejor quitarlas. Después vas a coger un colador, las colocas encima del colador y las vas limpiando. Consigues un frasco transparente, puede ser de vidrio o puede ser de plástico. Yo prefiero trabajar con vidrio porque es mucho más fácil de limpiar. Funciona mucho mejor si es totalmente translúcido. Si es opaco, tal vez la germinación se demore mucho. Colocas esas semillas en el fondo del frasco y en el frasco colocas agua. Tienes que colocar más o menos 3 veces la cantidad de agua que la cantidad de semillas que colocaste, porque te vas a dar cuenta que ellas crecen. Ahí la vas a dejar en remojo, es como cuando vamos a hacer frijoles, entonces dejamos los frijolitos en remojo, lo mismo, vamos a dejarlos en remojo toda la noche en un lugar fresco. Al día siguiente, ¿qué haces? Bueno, entonces vas a darte cuenta que algunas semillas flotan, algunas no, hay algunas que son como deformes o no se hincharon con el agua, quítalas, ellas quítalas porque es muy probable que ellas no vayan a germinar, entonces mejor quitarlas y ya. Y además si no germinaron, si están deformes y demás, es muy probable que ellas con la cantidad de humedad se pudran y entonces te dañen el resto de semillitas, entonces mejor quitarlas de una vez para evitar problemas. Esa agua con que dejaste las semillitas en remojo, la puedes echar a tus plantas. Es súper nutritiva esa agüita, se van a poder tener muy lindas, como un abonito rápido para tus plantitas de jardín. Quitas toda esa agua con la que dejaste las semillas en remojo y a ese frasco que tenías, que las dejaste, entonces puedes colocar una mallita, un trapito de tul, o una gasa, bueno, algo que deje pasar el agua, pero que cubra. Colocas esa a modo de tapita, lo colocas en la boca del frasco, amarras esa telita al frasco para que no se vaya a soltar, con un caucho, con una pita, bueno, con lo que quieras. Ahí la idea es que no se vaya a salir. Le agregas otra vez agua al tarrito con las semillas, colocas, por ejemplo, un platico sopero y colocas el frasquito que ya con su mallita en la boca, lo volteas boca abajo y lo dejas en un ángulo por ahí de 45 grados. Así para que ya se vaya escurriendo toda esa agua. La idea es que vaya bajando. O sea, queda un poquito húmeda las semillas, pero no encharcadas y que permita aerear. Lo dejas en un lugar que no le dé la luz directa. Puedes dejarlo en un lugar que tenga luz indirecta, incluso un poquito oscuro. Pero lo mejor, funciona mucho mejor si le da alguito de luz, aunque sea muy poquita, funciona mucho mejor. Vuelves a hacer ese proceso, entonces a las 12 horas, o a las 8 o a las 12 horas, yo lo hago normalmente a las 12 horas. A las 12 horas vuelvo, reviso y hago lo mismo, le aplico agua, lo volteo en 45 grados boca abajo para que vaya escurriendo el agua y listo. Y así, vuelvo y repito este proceso hasta que vayas viendo que ya desarrollaron raíces. Y en 4 o 5 días ya están los germinados listos. ¿Cómo sabes que están listos? Bueno, porque la semillita se hinchó y le salió una pequeña raicita por los lados. Esos son los germinados. Depende de la semilla, puede demorarse 4 o 5 días. Las lentejas se demoran más o menos eso. Pero hay otras que se demoran 2, 3 días, 8 días. Bueno, eso depende de la semilla que pongas a germinar. Listo, ya cuando veas que ya tienes el germinado, o sea, la semilla con la raicita por el lado, sacas toda el agua, lo limpias muy bien, puedes colocar una toallita absorbente, colocas los germinados encima, los secas muy muy bien, que no les quede agüita, y colocas un tupper, cualquier, un frasco, bueno, lo que sea, colocas una toallita absorbente, los germinados encima y ¡pum!, a la nevera. Así te van a durar frescas, es un alimento fresco inmediato para poderlo consumir. Y lo que haces es, cada vez que quieras germinados, pues los sacas de la nevera, les echas así una remojadita con agüita por si les cayó algo en la nevera, y listo, lo agregas a tu plato. Puedes adobar de muchas formas, en internet vas a encontrar infinidad de recetas con germinados. Entonces espero que te animes a hacer este proyecto, es muy sencillo de hacer, da una emoción gigante ver a tus germinados consumir algo que tú mismo sembraste, bueno, germinaste, es algo muy bonito. Y además que los germinados son supremamente nutritivos. Si eres vegetariano como yo, es una fuente muy buena de proteínas y de muchas nutrientes y vitaminas, entonces es maravilloso. Por ejemplo, para personas diabéticas también es muy bueno porque aporta nutrientes sin aportar tantas calorías, entonces es buenísimo. Y a muchas personas más les pueden servir. Hay otro proyecto que es un poquito más largo, que es hacer brotes. El brote sería la etapa siguiente a los germinados. Son plantitas con un poquito más de tiempo de desarrollo y ya es una técnica un poquito más complicada. Si quieren que hable sobre los brotes y la diferencia que hay entre los brotes y los germinados, pues me comentan. Ya saben que pueden dejarme en comentarios en niaflora.com/contactar. Allí me pueden decir si quieren que haga un capítulo sobre los brotes. También es un proyecto muy fácil de hacer, un poquito más elaborado que el de los germinados. Es que el de los germinados es supremamente sencillo, pero también se puede hacer muy fácilmente en casa. Bueno, si les gustó este capítulo o el resto de capítulos del podcast, no olviden dejar una valoración de 5 estrellas en iTunes, en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, bueno, en cualquier reproductor de podcast del cual me estén escuchando. Esto me ayuda a que más personas me conozcan, a que me conozcan este proyecto, a sentirme más motivada a seguir publicando contenido semanalmente. Entonces, bueno, y muchísimas gracias a los que ya me están siguiendo y a los que me han mandado sus comentarios, son muy bonitos y me han apoyado muchísimo. Hay algunos que me han enviado sugerencias de algunos capítulos que quieren, pero algunos de ellos hablan sobre jardinería exterior. Entonces estoy esperando unos capítulos más adelante para poder hablar de esos temas. Bueno, entonces, no siendo más, me despido y sigamos cultivando en la ciudad. Adiós.